desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas noches, amigos de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México. Somos Esther Letrica, Patricia Mermoz, Víctor Vive y Ricardo Sánchez. Comenzando con un programa especial. Este programa va a estar casi en su totalidad dedicado al futuro del transporte espacial. Vamos a hablar sobre el transporte orbital, el interplanetario, y vamos a especular sobre transporte interestelar. Y aunque nos vamos a basar en la física conocida hasta ahora, vamos a explorar, a soñar un poco sobre el futuro de las nuevas exploraciones espaciales. Hablaremos sobre las tecnologías, lo cual va a ser mucho más especulativo, pero en base a lo que vamos conociendo podemos llegar a extrapolar un poco cómo puede ser la estructura de una nave en el futuro. No vamos a hablar sobre colonización espacial, ni bases espaciales, ni terraformación, sino en la propulsión y las tecnologías que se utilizarían en las futuras naves. Para poner algo en órbita terrestre se necesita una velocidad de 7 kilómetros por segundo, es decir, unas 26 veces la velocidad del sonido, y suelen consumirse unas 25 toneladas de combustible por pasajero más el cohete por vuelo. Como se imaginarán, eso es algo carísimo, así que constantemente se están intentando rebajar los costos para este tipo de empresas. Con el transbordador espacial se intentó crear una nave parcialmente reutilizable para abaratar costos, pero al final no se han alcanzado los objetivos. Por el momento contamos solo con cohetes de diversos tipos y con el transbordador espacial para colocar carga y personas en órbita más bien baja, y carga en órbita geoestacionaria. Todos conocemos más o menos los problemas por los que ha atravesado el transbordador espacial norteamericano y los que aún sigue pasando: el tema de las losetas que se desprenden, problemas con el tanque de combustible. Pero la verdad es que carecemos de un cohete que ponga grandes cargas en órbita, como lo han sido el Saturno V, que envió varias misiones a la Luna, o el Energía ruso. Con el transbordador dándole problemas y ya limitado a sus funciones hasta un par de años y no más, es urgente que podamos resolver el cómo llevar personas a órbita baja de una manera eficiente y segura. La NASA tiene en desarrollo programas como el Advanced Space Transportation y ya ha encargado la construcción del CEV, el Crew Exploration Vehicle. De hecho, ya ha recibido propuestas como la de Lockheed Martin y Boeing para este tipo de vehículos. Ambos sistemas se basan en una tecnología de cohetes como la ya existente. Los vehículos serían colocados en la parte superior de cohetes convencionales que ya se están usando actualmente, o encima de otros por desarrollar. El proyecto de Lockheed Martin sería una especie de mini shuttle, y el de Boeing sería más bien una cápsula al estilo de los años 60 y 70. Estos proyectos son todos norteamericanos. Y en Europa también existen algunas ideas. Hace bastantes años se canceló la lanzadera europea por problemas presupuestarios, pero ahora eso puede empezar a cambiar. La Unión Espacial Europea y Rusia planean desarrollar el Clipper, que sería un módulo alado que se colocaría también encima de un cohete convencional como el Ariane, el europeo, o en un cohete ruso, y que permitiría llevar hasta 6 tripulantes a órbita baja o a la Estación Espacial Internacional. La idea es muy parecida a la del SEV norteamericano, un mini shuttle con una forma parecida pero alada. También hay otras ideas sobre los tableros de dibujo, como una especie de shuttle, pero de dos fases. Sin embargo, los costos de este tipo de desarrollos, porque sean dos vehículos, en este momento no los puede asumir la NASA, y tampoco los plazos que se han impuesto. No se olviden que hay fecha para la llegada del hombre a la Luna y a Marte, ¿no? No nos olvidemos de eso. Y un proyecto que se ha abandonado es el del X-33, porque no llegó a alcanzar los objetivos. Era un modelo a escala de otro sistema muy superior, de un shuttle, pero bueno, tuvo algunos problemas de construcción y se canceló. La idea era la de un cohete alado de una sola fase que no utilizaría cohetes auxiliares como el transbordador actual. Fue desarrollado también por Lockheed Martin bajo financiación de la NASA, pero se llevó todo el dinero y no logró completarse el proyecto. Incorporaba varias tecnologías nuevas como una tobera lineal y materiales aislantes nuevos para la reentrada que implicaban un bajo mantenimiento. Pero, en definitiva, ¿cuál es el futuro? No todos fueron fracasos. Se consiguió, por ejemplo, desarrollar con éxito una serie de motores hipersónicos, scramjet. Estos motores consumen aire atmosférico para producir la combustión del combustible, como lo hacen los reactores de los aviones convencionales. En lugar de conseguir la compresión por medio de turbinas, se lo hace con la misma presión del aire y la geometría del sistema consigue el resto. Son motores a reacción muy, muy veloces. En nuestro planeta todavía tienen los récords de velocidad, han llegado hasta Mach 10, o sea, 10 veces la velocidad del sonido. Y tienen una ventaja que es que no hay que acarrear el peso del combustible con el vehículo, pues se consume de la misma atmósfera. Lo malo, como muchos podrán imaginarse, es que no funcionan en el espacio, allí no hay atmósfera. Pero la idea es la de usar motores cohete convencionales una vez que se abandona la atmósfera. Tienen con ventaja su sencillez, su bajo mantenimiento debido a que no poseen partes móviles, como en el caso de las turbinas. Un inconveniente es que no funcionan en bajas velocidades, por lo que hay que utilizar otro sistema para ese régimen. Hasta ahora las pruebas que se han hecho fueron a bordo de cohetes, la última fue con un Pegasus lanzado desde un avión. Otro sistema es el de propulsión electromagnética. Estos sistemas electromagnéticos se han ensayado a escala en los laboratorios y funciona muy bien. Hay un sistema real construido ya de 15 metros de largo en el Marshall Space Flight Center. La idea es que los campos electromagnéticos de una vía tipo el maglev, como el de los trenes, acelerarían un vehículo hasta 1000 kilómetros por hora en una pista mucho más larga. Después se utilizarían motores cohetes y también como opción los scramjet de los que hablamos recién para alcanzar la órbita. Y no hay que olvidarse de la idea de Arthur Clarke. que es la del ascensor espacial, que consistiría de un cable anclado en el ecuador que llegaría hasta un satélite pesado en órbita estacionaria, ¿no?, a 36.000 kilómetros de la superficie terrestre. Como saben, en esa órbita se tarda 24 horas en completar una vuelta alrededor de la Tierra, así que, así como los satélites de comunicaciones, mantiene su posición relativa en el espacio fija respecto al observador terrestre. Entonces la carga se enviaría gracias a un sistema electromagnético sujeto al cable. De todos los sistemas sería el más barato, pero es una obra tan colosal de ingeniería que por momento es irrealizable, aunque se está estudiando bastante en profundidad. Y el costo sería extremadamente alto. Por supuesto, el envío de la carga sería muy bajo. De hecho, hasta hace poco se creía que era imposible la construcción, por no existir un material con el que construir un cable tan resistente, pero se descubrieron nanotubos de carbono que son 100 veces más resistentes que el acero y con los que se podría construir físicamente. Pero, como les decía recién, la ingeniería involucrada hasta el momento es casi impensable. Lo que vimos hasta ahora no son los únicos. Falta hablar de lanzadores de carga pesada para volver a la Luna o ir a Marte. Pero los diseños no son muy claros todavía. Uno de ellos se basaría en usar los boosters como el transbordador y el depósito de combustible, igual que el shuttle actual. Y ahí ya empezamos a hablar de viaje interplanetario. Partamos de que tenemos el medio para llevar astronautas a la estación espacial o a la órbita baja. Supongamos también que disponemos de los medios para depositar y construir en ese lugar sistemas de transporte lo bastante grandes como para hacer un viaje interplanetario, porque queremos volver a la Luna, ir a Marte y también explorar los planetas exteriores, tanto con misiones tripuladas como automáticas. Para ir a la Luna no se necesita ninguna tecnología demasiado novedosa. De hecho, es posible con la tecnología de hace 40 años, como ya demostraron las misiones Apolo. Pero si queremos ir más allá, por ejemplo a Marte, la cosa se complica bastante. Es necesario el desarrollo de nuevas tecnologías si lo queremos hacer. Vamos a analizar primero en qué consiste la propulsión cohete. Todo cohete se basa en la tercera ley de Newton, que dice que a toda fuerza se le opone otra de igual magnitud, pero de sentido contrario. Así que cuando los gases calientes son expulsados a gran velocidad por la tobera de un cohete convencional, se consigue que el cohete se mueva en sentido contrario, por lo que se llama conservación del momento lineal, que es el producto de la masa por la velocidad. Cuanto mayor sea la velocidad de los gases de escape, mayor será la velocidad final alcanzada por el cohete. Esta velocidad está relacionada con la temperatura. Las moléculas de cualquier gas se mueven a velocidades altísimas. De hecho, el aire que estamos respirando está formado por moléculas que se mueven a cientos de metros por segundo. Esta velocidad es la responsable de lo que llamamos presión y aumenta con la temperatura. A más temperatura, mayor velocidad. En un motor cohete convencional se mezclan oxígeno e hidrógeno líquidos en una cámara de combustión, donde reaccionan químicamente de una manera violenta desprendiendo muchísima energía. Las moléculas resultantes de esta reacción toman esa energía, aumentando su velocidad y aumentando también la temperatura del sistema. La tobera redirige esos gases en una dirección que es opuesta a la dirección que deseamos que el cohete tome en su movimiento. Este sistema funciona bien en la atmósfera terrestre, pues se puede alcanzar una gran velocidad del orden de los 11 kilómetros por segundo requeridos para abandonar la Tierra. La distancia recorrida es más bien corta, pues el espacio está a no más de 100 kilómetros de altura, pero el viaje se efectúa en contra de la gravedad, así que se necesita una aceleración superior a los 9,8 metros por segundo al cuadrado. Todo esto se consigue a cambio de usar toneladas y toneladas de combustible. Pero supongamos que queremos ir a Marte, utilizando el sistema químico que acabamos de mencionar. No podemos poner las miles de toneladas de combustible necesarias para ir a Marte, frenar y volver en un corto periodo de tiempo, pues Marte está mucho más lejos. Una solución es hacerlo en un periodo de tiempo muy largo, de incluso años. Marte está orbitando alrededor del Sol, tal y como lo hace la Tierra. Entonces podemos calcular una trayectoria especial teniendo en cuenta ese hecho. Se puede lanzar la nave cuando Marte vaya a estar cerca, llegar allí a cabo de muchos meses, justo cuando la Tierra ya haya sobrepasado Marte, y quedarse allí un año y medio. El regreso se efectuaría cuando las órbitas fuesen propicias y la Tierra estuviera a tiro, como para hacer un viaje rápido. Tenemos la tecnología para hacer algo así, pero habría que resolver los riesgos de mantener a una tripulación durante tanto tiempo sometida a las radiaciones, a la ingravidez y sin asistencia médica en caso de problemas de salud graves, así como muchos otros inconvenientes. Aunque se esperan mejorar todos estos sistemas químicos de propulsión, quizás podamos utilizar otros sistemas alternativos más futuristas y un poco más ambiciosos. Volvamos a la física de los cohetes y nos tenemos que poner un poquito con las matemáticas. El impulso específico de un cohete se obtiene dividiendo la velocidad de escape de los gases de la tobera por la aceleración de la gravedad terrestre, o sea, son g veces la velocidad de escape de los gases. La unidad de impulso específico es el segundo. La potencia requerida para generar empuje es proporcional al cuadrado del impulso específico. ¿Y a qué voy con esto? Que se necesita tanto empuje para mover cargas pesadas en el espacio que se requiere de fuentes de energía como la nuclear o algo similar. No hay otra. Es demasiada la energía que se necesita. Vamos a ver cómo podrían ser algunos de estos sistemas. Todos los casos van a estar basados en la física conocida, aunque la construcción tenga dificultad técnica que puede llegar a ser muy grande en algunos casos. El primer sistema que vamos a mencionar es el que se llama cohete magnetoplasma de impulso específico variable. ¿Qué es esto? Es un sistema en el que se calienta un gas confinado por campos magnéticos hasta que la temperatura lo convierte en plasma. plasma es un gas neutro formado por iones y electrones. La altísima temperatura a la que llegarían estos gases, en el orden de 10.000 a 10 millones de grados Kelvin, produciría un empuje muy alto. La ventaja es que este sistema puede ajustar su empuje para proporcionar una aceleración pequeña por largos periodos o grande para cortos periodos de tiempo. El sistema podría alimentarse de un sistema fotovoltaico en una versión de demostración, pero necesitaría de un reactor nuclear de un gigavatio para una misión tripulada real. Se han probado con éxito modelos a escala y se espera hacer pruebas en el espacio en algún momento. Una variación de este sistema sería el del confinamiento magnético de plasma de fusión. Aquí las reacciones de fusión nuclear alimentarían directamente de energía el plasma. Pero no disponemos aún de la tecnología que nos permita alcanzar la fusión controlada de un plasma confinado magnéticamente. Pero se garantiza que sería un sistema muy eficiente. También está la posibilidad de utilización de aceleración electromagnética de cargas por medio de iones. Este sistema se propuso hace varias décadas. Es el famoso motor iónico, que, si bien realiza un trabajo, un impulso pequeño, lo puede hacer en forma tenaz y continua. El truco del sistema está en acelerar iones a gran velocidad mediante campos electromagnéticos. La cantidad de iones acelerados sería mínima por fracción de tiempo, pero este trabajo se realizaría durante largos periodos de tiempo, incluso años. Esa aceleración mínima, pero aplicada durante mucho tiempo, puede rendir una alta velocidad final. Esta velocidad final alcanzada por una nave sería muy grande, del orden de la velocidad de los propios iones. Tampoco es necesario llevar mucho combustible, así que se ahorra peso y eso aumenta la eficiencia. Ya existen varios sistemas propuestos y uno de estos se probó con éxito. ¿Se acuerdan de la sonda Deep Space? Estuvo funcionando durante mucho tiempo utilizando gas xenón como propelente y energía fotovoltaica como fuente de energía para producir la electricidad necesaria para acelerar los iones. Hay propuesta una misión no tripulada a los planetas exteriores usando este sistema, pero con un reactor nuclear de fisión convencional, porque allí casi no hay luz solar suficiente para alimentar el sistema fotovoltaico necesario. Este proyecto se denomina Prometheus. Una preocupación que hay sobre este proyecto es el riesgo de lanzar desde Tierra un cohete corriente con un reactor nuclear, porque en caso de accidente habría problemas medioambientales, aunque bastante menos que los que se podrían haber producido en el mismo caso con sistemas de radioisótopo que ya se han utilizado en el pasado. Naturalmente, para el sistema solar interior, donde hay luz solar, se podría llevar el sistema fotovoltaico. Y también existe un sistema elegante y diferente que está por probar la NASA ahora en poquitos días, para alcanzar grandes velocidades, y es la utilización de las velas solares. No necesitan de fuente de energía interna ni llevan ningún tipo de combustible. Estas velas son láminas gigantescas, ultra finas, de plástico metalizado, que son empujadas por la luz y el viento solar. El empuje es muy pequeño por unidad de área, pero el peso del sistema también es muy pequeño y el área total muy grande. consiguiéndose velocidades muy altas al cabo de un tiempo, aunque sea con aceleraciones pequeñas. La vela solar trabajaría muy bien en el sistema solar interior. Se aceleraría lo suficiente como para alcanzar los confines del sistema solar con el tiempo. Uno de los inconvenientes es la dificultad de desplegar un objeto tan grande y frágil sin romperlo. El último intento de poner una vela solar en el espacio se hizo hace un tiempo, que fracasó en un cohete ruso en el que estaba la Cosmos 1, la vela solar construida por la Sociedad Planetaria. Otra idea sería la de utilizar un láser para suministrar energía a un motor iónico o térmico. La ventaja es que la nave no acarrearía consigo la fuente de energía, así que se ahorra, como dije antes, el peso de esta fuente. Un láser en órbita, alimentado por energía nuclear o solar, enviaría el rayo a la nave en cuestión y se transformaría en electricidad o se utilizaría para calentar un gas hasta muy altas temperaturas. Además, el láser se podía utilizar para distintas misiones. Sin embargo, hay inconvenientes, como el apuntar el láser a grandes distancias con gran precisión, el límite de la velocidad de la luz, porque un asa a Marte, por ejemplo, tardaría 10 minutos en llegar, y necesitaríamos otros 10 en saber si se hizo blanco o no. Así que el sistema es de relativa utilidad. Cuando las distancias son muy grandes, se podrían utilizar una variación de la misma idea, como una vela parabólica para concentrar luz solar, o un láser sobre células fotovoltaicas que alimenten el sistema. En fin, son ideas que se están barajando, pero de utilización limitada. Y se me fue casi la mitad del programa hablando de estos sistemas. Vamos a pasar a un tema musical y de regreso continuamos analizando los sistemas de propulsión espacial y las futuras naves que tal vez lleguemos a construir los seres humanos. City lights shine on the harbor, night has fallen down. Through the darkness and the shadow, I will still go on. Long, long journey through the darkness, long, long way to go. The heart that's coming home, where the road runs through the valley. Y seguimos. Ya hablamos de transporte en órbita baja, hablamos de naves que pueden llegar a Marte y pasar al sistema solar exterior, a los grandes planetas. Vamos a hablar ahora un poco de viaje interestelar, pero hay que ser bien conscientes de lo que estamos hablando. Viajar a cualquier planeta del sistema solar no es nada comparado con viajar a las estrellas. Son tan inmensas las distancias interestelares que un simple viaje a la estrella más cercana se torna imposible con la tecnología que tenemos ahora. Utilizando la misma velocidad que nos llevó a la Luna en las misiones Apolo, tardaríamos cientos de miles de años en alcanzar Alfa Centauro, la estrella más cercana a nosotros, que está tan solo a poco más de 4 años luz. Según la física conocida, nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Y Alfa Centauro está a más de 4 años luz. Se tardaría ese tiempo en llegar a esa velocidad, suponiendo una aceleración y desaceleración instantáneas. Nuestra galaxia mide 100.000 años luz de ancho y se tardaría 100.000 años en cruzarla a la velocidad de la luz. No obstante, un objeto material se puede acercar todo lo que se quiera a esa velocidad si se le suministra suficiente energía. Por eso nuestros aceleradores de partículas, los protones o los electrones, que viajan en tuberías, llegan al 99,99% de la velocidad de la luz. Lo más interesante es que a esas velocidades se pone de manifiesto la contracción relativista del tiempo, por lo cual, aunque para un observador exterior la nave necesitase 100.000 años para cruzar la galaxia, para los astronautas que viajasen dentro solo habrían pasado unos años. Lo malo es que hace falta una cantidad impensable de energía para conseguir eso. Una nave espacial de unas pocas toneladas necesitaría toda la producción mundial de energía durante miles de años para poder lograrlo. Además, hasta el momento no tenemos una física conocida que nos permita en un futuro el viaje tripulado interestelar. Solo podemos imaginar misiones no tripuladas a una fracción de la velocidad de la luz. La primera idea es utilizar la fisión nuclear para llegar como máximo a un 5% de la velocidad de la luz. Es el proyecto denominado Orión y que está diseñado en la década de los 50, que se basaba en hacer explotar secuencialmente pequeñas bombas nucleares detrás de la nave y propulsar de ese modo a esa nave. Es un empuje pulsado. Unos amortiguadores se encargarían de hacer más suave el empuje, y si bien el proyecto se ha actualizado, la base del proyecto sigue casi intacta y se ha adaptado para misiones a Marte y a los planetas exteriores. La idea es colocar en órbita unas cuantas bombas nucleares y hacerlas explotar, pero eso, como saben, tiene muy mala prensa y no fue aceptado. Si bien hay que también comprender que qué mejor destino para un arma nuclear, ¿no? Que al menos propulsar una nave. También se han propuesto motores de aniquilación de materia y antimateria, aunque la física actual solo nos permite pensar en unos pocos sistemas de este tipo. Y se habla además de utilizar hasta la misma antimateria como propulsor. La antimateria, cuando entra en contacto con la materia, produce una reacción violenta que se llama aniquilación. Eso desprende mucha energía, fotones gamma, piones. Y estos piones, que son partículas subatómicas de corta vida, se mueven a la velocidad casi de la luz. Así que podrían ser utilizados directamente como propulsión. Una tobera magnética se encargaría de dirigir estos piones en la dirección adecuada y el proceso se repetiría en un empuje pulsado hasta agotar el combustible. Desafortunadamente no sabemos cómo producir antimateria en grandes cantidades, ni de forma económica. Hasta ahora solo se han podido producir unos pocos miles de átomos de antimateria a un precio totalmente desorbitado. Si en el futuro pudiéramos producir grandes cantidades, las estrellas estarían casi al alcance de la mano. Sea como sea el sistema, todo pasa por no llevar el combustible en un viaje interestelar. No es rentable, impide que nos movamos rápido. Así que ha surgido la idea de recogerlo por el camino. Como saben, el espacio no está realmente vacío, sino que hay algún que otro átomo de hidrógeno. La densidad es mínima, pero si nos movemos rápidos podemos recolectar muchos. Imaginemos que somos capaces de crear un embudo electromagnético para atrapar los átomos de hidrógeno que habremos ionizado previamente con un láser. Después podemos fusionarlos en una reacción nuclear parecida a la que se da en el interior de las estrellas y utilizar la energía resultante para propulsarnos. Este concepto se denomina Bussard-Ramjet. Es parecido en concepto a un reactor de un avión comercial. Aún no está claro que podamos recrear las reacciones de fusión necesarias y tampoco que podamos recolectar el hidrógeno sin problemas, pero el sistema es bastante viable por lo que se piensa y permitiría llegar al 90% o más de la velocidad de la luz. Quienes los critican dicen que a esas velocidades el embudo recolector sería más un freno que otra cosa y que las partículas del camino, incluyendo nuestros átomos de hidrógeno, serían una radiación muy intensa y peligrosa debido a su velocidad relativa. Pero quizás sea posible. Hasta acá es lo que podemos especular con la física conocida. Vamos a ver ahora cómo podría ser un viaje interestelar basado en una física un poco más exótica. Por lo que vimos hasta ahora, los viajes serían muy largos y, dado los riesgos, es más adecuado enviar robots que seres humanos, por lo menos al principio, por cuestiones de seguridad. El único proceso que conocemos por el momento para darle velocidad a un cuerpo es la acción y reacción. Un cohete, sea químico, nuclear, antimateria, cualquier otro, expele gases o partículas a gran velocidad por un extremo y así la nave se mueve en dirección contraria. Es la tercera ley de Newton que hablamos al principio. Otro problema es que, según resulta de la relatividad especial, la velocidad de la luz representa un límite que no se puede sobrepasar. Quizás este concepto sea un poco incómodo, pero cada día se comprueba en los aceleradores de partículas que es así, que no puede ser violado. Pero, por supuesto, ya que estamos especulando, puede haber una física desconocida que lo permita, aunque de momento no hay más que conjeturas al respecto. A partir de ahora vamos a imaginar y visualizar el concepto de poder viajar a través de la dimensión espacial. Los cuerpos muy masivos, como los agujeros negros, curvan el espacio, de modo que el espacio adopta la forma de un embudo infinitamente afilado. Cualquier cosa que haya sobrevivido a las fuerzas de marea y radiación que entre en uno de ellos es destruida en la singularidad central. No son buenos caminos para ir a otros lugares. Sin embargo, hace unos años los físicos se dieron cuenta que había soluciones a las ecuaciones de Einstein que permitían la creación de los agujeros de gusano. Estos son un túnel a través del espacio que podría conectar dos partes alejadas del universo a través de un atajo. Las soluciones son reales y la física sobre la que se asientan es muy firme. Se cree que realmente existen, aunque no se hayan visto. Más tarde se descubrió que la entrada de cualquier forma de masa o energía comunes a través de un agujero de gusano hace que éste se colapse impidiendo el viaje. Pero se han aportado dos conceptos especulativos. Uno consistiría en recubrir las paredes del túnel de una materia exótica, que es lo que empleó Carl Sagan en su novela Contacto. Y la otra sería rellenarlo de energía negativa. Aunque la física clásica dice que la energía negativa no existe, y la teoría cuántica dice, bueno, quizás sí. Son cosas, bueno, más dignas de la ciencia ficción de Star Trek o de Stargate que del mundo tal como las conocemos. Y esta sería de las ideas más simples. Algunas hablan hasta de alterar las mismas leyes de la física. Pero también hay que tener en cuenta que el hecho de que imaginemos muchos sistemas no significa que estos sean posibles. Tal vez la realidad sea muy dura y el viaje interestelar sea imposible, al menos por muchísimo tiempo. Quizás esa es la razón por la que otras civilizaciones extraterrestres no nos han visitado ni han dado cuenta de nosotros. Y en ese caso estaremos confinados a nuestro planeta y nuestro sistema solar para siempre. Así que, como dijimos ya en varios programas, más vale que lo cuidemos. Es seguro, nos sentimos bien en él y por ahora nos parece el lugar más adecuado. Seguimos con otro tema musical. Hola amigos de Radio Cosmos, soy Esther Letrica y esta es una emisión del programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que hacemos como siempre con Ricardo Sánchez y Víctor Vivé desde la República Argentina. Hoy les voy a hablar de dos temas que parece que no tienen nada que ver, estampillas y rayos cósmicos. Pero en realidad tienen algo en común. El Correo Argentino, el 14 de julio de este año, lanzó una nueva estampilla que, en este caso, rinde un homenaje al Observatorio Astronómico Pierre Auger, que es un emprendimiento astrofísico que es reconocido hoy en todo el mundo, que estudia los rayos cósmicos ultraenergéticos. Ustedes deberían saber que los rayos cósmicos son partículas de muy alta energía que llegan desde los lugares más lejanos del universo. Los rayos cósmicos inciden en la Tierra con un flujo extremadamente bajo y por lo tanto son muy difíciles de detectar. Por eso el observatorio Pierre Auger, que está situado cerca de la localidad de Malargüe, en la provincia de Mendoza, ocupa unos 3.000 kilómetros cuadrados y está formado por 1.666 detectores individuales que están distanciados aproximadamente un kilómetro y medio uno de otro y están dispuestos de tal forma que cuando caiga un rayo cósmico se activen por lo menos 4 o 5 detectores. Bueno, como decíamos, el Correo Argentino le rindió homenaje al Observatorio Pierre Auger y hizo una estampilla conmemorativa. Si a ustedes les interesa ver cómo es la estampilla, pueden entrar a la página del Correo Argentino. También hubo otra serie de estampillas conmemorativas que estas se lanzaron en el mes de abril y que se dedicaron a conmemorar el 50 aniversario de la fundación del CONICET. El CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Este es un organismo que fue creado por uno de nuestros premios Nobel, el doctor Bernardo Houssay, y que su objetivo es la promoción y también la ejecución y la realización de actividades científicas y tecnológicas en distintas áreas de la ciencia. El CONICET comenzó con 50 científicos. Actualmente tiene 127 institutos en los que están trabajando 5.300 investigadores, 5.700 becarios y 2.300 técnicos. Como les decía, en conmemoración a los 50 años de la creación del CONICET, el Correo Argentino lanzó una serie de estampillas conmemorativas. Una de esas estampillas tiene la imagen de la supernova W44. Esta imagen de la supernova W44 fue el resultado del trabajo de investigación de la doctora Gabriela Castelletti, con la supervisión de la doctora Gloria Domner, ambas del IAFE, que es el Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Y la imagen fue obtenida a través de los resultados que se obtuvieron con el interferómetro del Very Large Array, que es un complejo de 27 antenas que está en el sur de Estados Unidos. Bueno, el resultado de esa investigación permitió conocer más sobre el proceso de las supernovas, que se cree pueden ser una de las fuentes de emisión de los rayos cósmicos de alta energía. Así que acá tenemos la relación entre los rayos cósmicos y las estampillas. Como les decía, el que quiera ver cómo son estas imágenes, dado que por la radio lamentablemente no las podemos mostrar, puede acceder a la página web del Correo Argentino. Será hasta la próxima. Les hablo Esther Letrica para Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Y así concluimos por el día de hoy con nuestro programa número 105 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana, esperamos que nos escriban a la dirección electrónica radiocosmosargentina@hotmail.com y argentina@radiocosmos.org. La participación de todos ustedes en nuestro programa es muy importante para nosotros. Les deseamos una muy buena semana y excelentes cielos para todos. Hasta la próxima.